Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez, me acompaña Carlos Carranza, a quien saludamos y quien nos presentará también el invitado del programa el día de hoy. Tenemos el gusto hoy de contar con don Humberto Morales. Diría que es la persona con mayor conocimiento del quehacer legislativo. Más de 60 años, ¿verdad, don Humberto? Y le diría antes de comenzar que las veces que he leído sus páginas, sus comentarios, ha sido un deleite. Desde escuchar diputados históricos de los años 50 hasta hoy día. Y su historia también sobre el primer congreso que usted vio. Tal vez haría una primera pregunta. ¿Cómo era el congreso en los 50? Y para mucha población joven que tal vez no se sitúa, ¿dónde estaba situado la Asamblea Legislativa en esa época? ¿Cómo era el ambiente de San José? Y que nos hable la trayectoria de esos primeros 20 o 25 años de usted en la Asamblea Legislativa. Bueno, en primer lugar, buenos días. Un placer estar en este programa de Radio Nacional. Bueno, a mí me tocó conocer la Asamblea a finales del año 53, cuando llegué de meritorio. En ese tiempo la Asamblea había comprado la biblioteca del expresidente González, don Pedro González Víquez, que es la base de la biblioteca de la Asamblea hoy día. Entonces la biblioteca estaba en cajones y yo había hecho un curso de bibliotecología en la Universidad de Costa Rica, pero de verano. Entonces los cursos de verano que daba la Universidad de Costa Rica, y lo más que había sabido, había aprendido era a acomodar los libros del sistema D-Wave. Entonces don Abelardo Bonilla me llamó, que era mi profesor de la universidad, y me dijo que si yo le podía ayudar a sacar los libros de los cajones y meterlos ahí en unos estantes que había en el Congreso. De veras, así lo hice de julio del 53 a noviembre, que terminó don Abelardo la presidencia de la Asamblea y quedó la biblioteca acomodada. Yo me retiré, ¿no? En el año 54, que es cuando yo entro a la Asamblea, me encuentro en la Universidad a Rodrigo Juan, a quien yo había conocido en la Asamblea Constituyente, porque nosotros de estudiantes íbamos en las tardes a la Asamblea Constituyente. Y nos volamos toda la discusión de la Constitución actual. Y el que más nos impresionaba de todos era don Rodrigo Fácil, que pasaba y nos tocaba la cabeza de los cadetes, porque en ese tiempo las barras no tenían vidrios, derechos de la Asamblea. Y estando en el Paraninfo de la Universidad, donde hoy está la Corte Suprema de Justicia, que era la Universidad de Costa Rica, en una clase que él daba, porque éramos tan poquitillos y cabíamos en el Paraninfo, y me dijo: ¿a vos te gustaría trabajar en la Asamblea? Entonces él me dio una carta para Gonzalo Facio, que era el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero cuando ella iba a ir a la Asamblea, para explicarle al público, la Asamblea estaba ubicada donde hoy está el edificio del Banco Central. Era un edificio que se llamaba el Palacio Nacional, que estaba dentro de la manzana conocida como la Artillería. Un edificio que había sido inaugurado en 1853, tenía una arquitectura clásica, el edificio tenía un gran patio adelante y la puerta que era una puerta a la avenida central, que era la puerta de entrada, y una puerta lateral frente a la tienda Scaglietti, que era por donde entraban los diputados o salían en caso de emergencia. Ahí en este edificio estaba el salón de sesiones del Congreso, que era un salón precioso, una bóveda celeste con lámparas antiguas. Bueno, una cosa, ahora les puedo enseñar una foto ahí. Y bueno, yo llegué, don Gonzalo Facio, que no me recibió muy bien, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurría a mí a trabajar ahí? Que si ese es el primer poder de la República, es un carajillo, que yo tenía 17. Después ya cuando me quedé callado, me dije: bueno, pero la verdad yo no le puedo decir que no a mi tío Rodrigo Facio. Así es que anda ahí a la Secretaría con doña María Teresa Obregón de Dengo, para que te nombren y te hagan todas las cosas y venís a ver qué es lo que hay que hacer. Da la casualidad de coño, María Teresa Obregón Dejo, que era diputada, había sido compañera de mi abuela en el colegio de Merito, entonces conocíamos bien. Bueno, en fin, ya vio que en la Asamblea Legislativa, con 17 años, esa Asamblea tiene unas características muy especiales. Es la Asamblea de más larga duración que ha tenido en la historia del Poder Legislativo de la Segunda República, porque como que había que compaginar las fechas, esta Asamblea inicia sus funciones el 1 de noviembre de 1953 y termina las funciones el 30 de abril de 1958. Se comienza allá, en el edificio del Palacio Nacional, y termina sus funciones en este edificio, precisamente, a donde la Asamblea se traslada en marzo del 58 para acá, porque había sido desahuciada por el gobierno, había vendido el Palacio Nacional y toda la manzana de la artillería al Banco Central. Entonces, esa Asamblea va a haber mucha gente que había sido diputada incluso antes del 48, gente que había estado en la constituyente del 49, mucha gente profesionales, gente de experiencia legislativa, en la presidencia incluso Don Otto Cortés, que había sido presidente del Congreso antes del 48, en el 41, hijo de Don Cortés. Y las fracciones, históricamente la Asamblea en la cual una sola fracción ha tenido las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea. El Partido de Liberación Nacional había ganado las elecciones por el 67% de los votos y había sacado 31 diputados. ¿Sí? Más de las dos terceras partes del total de miembros de la Asamblea, que eran 45 en ese tiempo. Todavía en el año 54, la Asamblea tenía 45 diputados propietarios y 11 suplentes. Liberación saca 31 de esos y 14 diputados son de la oposición. Divida como en tres bloques el Partido Demócrata, que podríamos decir que era parte del calderonismo histórico, cuyo candidato de esas elecciones había sido Fernando Castro Cervantes, que tampoco era calderonista. Y el general Bolio, que lleva al Congreso 4 diputados, incluido él, con un partido que se llamaba Republicano Calderonista. Y el Partido Unión Nacional, que lleva como diputado a don Mario Echandi Jiménez, que había llegado al Congreso por subcociente. ¿Te acuerdas que era la vida en esa Asamblea? Pues así estaba conformada la Asamblea. Fue una Asamblea muy beligerante, sobre todo que en esa Asamblea se dan muchas de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas, entonces hay grandes debates ideológicos. Se distingue el diputado, el mismo Gonzalo Facio, que era muy bueno, ¿verdad? Lo pusieron de presidente 3 años y no hizo más que pelear en la presidencia con Melisandre. Entonces, como que al final le achacaron que don Gonzalo Facio había hecho presidente a Mario Echandi. Entonces, el último año lo sacan del Congreso y lo mandan de embajador a Washington. Ahí entró don Otto Cortés a terminar el periodo. Sobre todo, en esa época se producen hechos que no se habían producido antes. Es la primera vez que un diputado se levanta la inmunidad, que en ese tiempo era muy fácil levantársela. Precisamente a dos diputados, a don Mario Echandi y a don Guillermo Jiménez Ramírez. Don Mario Echandi, el diputado de la Unión Nacional, y a don Guillermo Jiménez Ramírez, que era diputado del Partido Republicano Calderonista. Así una tarde se presenta una moción y se levanta la inmunidad, y en ese tiempo levantar la inmunidad significaba salir de la Asamblea, casi perder la credencial. Entonces, hay un hecho también histórico, que los diputados de la oposición abandonan la Asamblea. Los 14 diputados se van, lo cual no causa nada al continuar del Parlamento, porque Liberación tenía mayoría suficiente para hacer quórum, para aprobar las leyes, para reformar la Constitución, para hacer el reglamento. Hay una cosa interesante. La única vez que se ha aprobado una reforma integral al reglamento ha sido en el año 55, cuando no estuvo la oposición, porque todo el mundo leía los artículos, sí, aprobado, aprobado, aprobado. Como tenía que aprobarse por 38 por una mayoría calificada. Y de esa vez, nunca más, ningún partido ha tenido 38 diputados, ni creo que lo tengan en el resto de la historia que nos falta por vivir, y que le permitía hacer lo que quisiera. Sin embargo, me acuerdo que ya como 6 meses después, la opinión pública, entre comillas, digamos los periódicos, y en aquel tiempo habían solo 2 importantes, La Nación y el Diario de Costa Rica, sobre todo La Nación tenía un redactor parlamentario muy acucioso, no sé si don Carlos usted lo conoció, don Manuel Formoso Peña. El papá de Manuel Formoso Herrera. Don Manuel Formoso era el cronista de La Nación en la Asamblea, pero a la vez era una especie de consejero de diputados, sobre todo de los diputados de la oposición, porque él era, don Manuel, que era de origen español, había sido un calderonista consumado, entonces servía ahí de asesor. Y sé que en todas las asambleas, y esta no fue la excepción, hay lo que se llaman mayos negros. Sí, claro. Y en el año 57 se produce un mayo negro, inspirado desde el Club Unión, y dice que dirigido por don Manuel Formoso. Ese mayo negro no tenía consecuencias para la liberación, pero sí para la papeleta oficial de liberación. La oposición no tenía a quién poner, pero decidieron unirse parte de liberación y parte de la oposición para derrotar la papeleta oficial del Partido Liberación. Y aquel tiempo era don Otto Cortés, don Luis Ramírez, señor de Grecia, don Luis Bonilla Castro, al que venían a subido, que dijo que para eso tenemos la mayoría, y sustituirla por un directorio liberacionista, pero presidido por don Otto Cortés, don Antonio Quesada, Joaquín Galo y Estela Quesada. Ahí estuve por medio Manuel Formoso y estuve por medio Carlos Manuel Vicente. Y que por eso le pusieron el mote del malo Vicente, porque ayudó a hacer ese mayo negro. Ese año, esa asamblea también tenemos la división del Partido de Liberación Nacional. En el año 57 se produce internamente las elecciones para candidatos y hay un problema interno de liberación. Don Jorge Rossi se revela contra el status quo y funda un partido independiente que se lleva gente, bueno, de la asamblea no se llevó a nadie, pero sí del gabinete. Entonces renuncian al gabinete de don Fernando Goyo Sancho, que era ministro de Gobernación, señor Soley, que era ministro de Hacienda, don señor Esquivel, don Mario Esquivel, que era canciller, y se produce una ruptura en el Partido de Liberación, y en ese momento don Pepe no se encontraba en el país. Y también esa ruptura del partido hace que en el Partido de Liberación Nacional se designe por primera vez en la historia política a una mujer presidenta del Comité Ejecutivo del Partido. Era doña María Teresa Obregón de Dengo, que incluso murió siendo diputada. Hasta esa asamblea tuvo una particularidad, que hubo 3 diputados que murieron en ejercicio de la diputación. El general Bolio, que murió en el año 55, había llegado ya viejo a la asamblea. Francisco Bonilla Guapen, de Liberación. Y don Alejandro Hurtado Aguirre, de Guanacaste, el papá de David Hurtado. ¿Y qué pasa en el transcurso de los 60 en la Asamblea Legislativa? Bueno, en el 58, en el 58 al 62, hay una asamblea donde el gobierno de Omar Ichandi, como era lógico, no tuvo mayoría. Ninguno de los partidos que estaban en la asamblea tenía mayoría, pero Liberación tenía 19 diputados y logra conformar una mayoría y obstaculizar el gobierno de Chandí, tomando 10 diputados calderonistas de la fracción de gobierno. La fracción de gobierno de Chandí estaba dividida en 2, gente del Partido Unión Nacional, que eran chandistas, ulatistas, como Fabio Piñera, Hernán Cordero Zúñiga, Fernando Lara, Orlando Sotera, todos eran chandistas, y 10 calderonistas, que eran gente muy mayor, como Enrique Fonseca Zúñiga, doña Marta Saborío de Solera. Don Humberto, en esta narración que usted hace, ¿qué es lo importante, lo que pasa del 58 al 62? Bueno, es muy importante, primero la asamblea cambia de integración. En el año de una reforma que se hace a la Constitución, en el año 61, se eliminan los suplentes. La Asamblea va a tener 57 diputados propietarios. Además, se establecen las comisiones permanentes. Entonces, aún así se tramitaron grandes cosas. Recuerdo que la Ley General de Educación se tramitó, la comisión se la tramitó en la casa de doña María Eugenia Lengua, y así otros proyectos importantes. Entonces yo creo que marca mucho y muy importante es la nueva integración de la Asamblea, la creación de las comisiones permanentes tal como las conocemos hoy. Ya cuerpos permanentes, deliberativos, el principio eran 5 o 6, hoy son cualquier cantidad, como 60 comisiones más las que han hecho esta Asamblea. Yo creo que esos hechos marcan en el 58. ¿Qué pasa? ¿Qué es el gran cambio que se da a principios de los 70? Bueno, al principio de los 70 llega al gobierno de Liberación Nacional nuevamente, y en la Asamblea está Daniel Ugués, diputado y presidente de la Asamblea, y también por el partido de oposición toma un nombre, pero se ha cambiado varias veces, pero se llama Unificación Nacional. Y a la cabeza de esa Unificación Nacional están diputados como Rolando Laclé, y ahí se afianza el bipartidismo. Recordemos que en esta época del 70 se dan las leyes del 4-3, que significa dividir las juntas directivas de las autónomas en 4 diputados para el gobierno, 3 para la oposición, y además nacen las presidencias ejecutivas de las instituciones autónomas, que en aquel tiempo no tenían más que gerentes, los bancos tenían gerentes, las otras instituciones gerentes, y pasan a las presidencias ejecutivas, que es el órgano del poder ejecutivo que controla las juntas directivas. En el 70, bueno, se da algunos hechos importantes como la avenida de Vesco, y todo el problema de Vesco, el problema de la primera huelga que veo universitaria por el asunto del proyecto de Alcoa. Alcoa es en 70. En abril del 70, el 24 de abril del 70, al finalizar la asamblea del 66-70, es un hecho curioso. El gobierno de José Joaquín Trejos estaba apoyando a Alcoa, y la mitad del Partido de Liberación Nacional estaba apoyando a Alcoa porque don Pepe estaba a favor de Alcoa. Y ese proyecto se aprueba en la asamblea en medio de una sesión tormentosa el 24 de abril, que quemaron la media asamblea. Bueno, ustedes conocen toda esa situación. Tal vez para los oyentes, ¿quién fue el que encabezó el movimiento contra Alcoa en la Asamblea Legislativa? Bueno, en contra, Rodrigo Carazo. Rodrigo Carazo era diputado del Partido de Liberación Nacional, muy buen diputado, lo había sido, fue presidente de la Asamblea en el 66. Hay que tomar en cuenta que en este periodo, 66-70, el Liberación Nacional tenía 29 diputados, es decir, tenía la mayoría para aprobar leyes, y el gobierno estaba en minoría, el gobierno de José Joaquín Trejos. Rodrigo Carazo, un poco también el diputado Villanueva Badilla, José Luis, entre ellos dos mantuvieron una sesión de la Asamblea bastante tormentosa. Aquí podemos hacer una pausa. Sí, claro. Don Humberto, don Carlos, ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Les recuerdo que hoy estamos con don Humberto Morales, asesor parlamentario, con más de 60 años ya aquí de trabajo en la Asamblea Legislativa. Entonces, continuamos la entrevista, don Carlos. Tal vez hagamos para los oyentes que están esta mañana de sábado escuchando, tomando su café o en el camino, y para los que no tienen ese recuento, rápidamente, tenemos 5 minutos, ¿qué pasa del 70 al 78 en la Asamblea Legislativa? Bueno, en el 70 es una, el gobierno de Don Pepe de grandes realizaciones de tipo de leyes, de tipo económico. Y luego viene el 74-78, donde Liberación vuelve a ganar las elecciones con Daniel Oduber de presidente. Ahí es una época bastante fructífera, tener elecciones, muy tranquilo el periodo del 74-78. Llegan diputados, un tercer partido que aparece, además de Renovación Democrática, aparece el Partido Independiente de don Jorge González Martín, que lleva a la Asamblea 5 diputados, entre ellos uno brillante, para mí un hombre que admire toda la vida, don Rolfo Pizzo Escalante, que nos daba verdaderas cátedras de derecho aquí en la Asamblea. El 78, en el 74-78, se elimina la norma que prohibía el funcionamiento de los partidos comunistas mediante una reforma a la Constitución, promulgada por don Rolfo Pizzo. En el 78, sí es muy importante, sobre todo la Asamblea del 78 y 62, va a ser muy, muy importante porque es la segunda vez que una coalición de partidos llega al poder. En el año 66 y 70 había habido también una coalición que había llevado al poder a don José Joaquín Trejos. En el 78, esta coalición de los partidos Republicano Nacional, Renovación Democrática, que era el partido de Carazo, el partido Demócrata Cristiano, que era el partido de los médicos, y el Partido Popular, que era el partido de los chavos, y lleva a Rodrigo Carazo a la presidencia. Una coalición que no tiene mayoría. En esta asamblea hay personas muy brillantes, ya usted lo dijo, Rodrigo Madrigal Nieto, estaba Oscar Arias, estaba Carlos del Castillo, don Eni Chinchilla de Mora, doña Leticia Chacón Ginesta, don Cristian Tatenbach, que es el diputado de alto, pero además también había otro montón de... ¿Y la llegada de Rodolfo Cerdas a la asamblea en ese...? Rodolfo Cerdas es una cosa muy simpática. Rodolfo Cerdas llega por un partido de izquierda, Cierta Consejo se llamaba, hombre joven, muy joven, Rodolfo Cerdas, que tendría 20 y pico de años, ¿verdad? Pero en la asamblea se convierte en un dandy, ¿verdad? Él trata mucho de imitar a don Rodrigo Madrigal. Rodolfo siente una admiración por Rodrigo Madrigal grandísima. Don Rodrigo, la sola presencia de él infundía un respeto, porque era un hombre elegante, sobrio. Sin embargo, como presidente, no pudo hacer nada. Liberación lo bombardeó a muerte porque le cobraba ser tránsfuga. Don Rodrigo había presentado un proyecto de reglamento de la Asamblea nuevo, totalmente nuevo, que él había pagado hacer de su propio peculio, y ni siquiera la primera hoja abrieron para entonces le hicieron una vida imposible. Entonces yo le impulsé de la parte de él y, bueno, aquella Asamblea fue un desastre. Terminó en un desastre. Terminó siendo una Asamblea de oposición todos. Los diputados de Carazo se volvieron contra el presidente. Es más, cuando el presidente le quedó solo un diputado, una vez, yo recuerdo, me llamó por teléfono y me dice: mira, me voy a llevar al único diputado que tengo ahí, porque ya no está haciendo nada. Entonces sacó a Adolfo Carmona, que era el único diputado que le quedaba, y lo nombró el ministro de Seguridad Pública. Porque los diputados no se hablaban. Fíjense que en aquel tiempo existían las llamadas partidas específicas, ¿se acuerdan? Que eran que los diputados tenían partidas específicas para llevar a sus pueblos, pero las partidas específicas las manejaba el presidente. Entonces, en el gobierno de Carazo, como los diputados no podían ir donde el presidente, porque el presidente no recibía, estaban bravos, entonces me mandaban a mí de recadero: dile al presidente que me mande las partiditas, que es que me hace falta. Entonces, yo iba, a mí me tocaba llevar los decretos a la Casa Presidencial, que es el mismo presidente. Decía el presidente: dile al diputado tal y tal que se le manda las partidas. Entonces, se quedase ahí viviendo. Voy a mandarle a Memo de Golfito, no te han portado bien. Entonces, el presidente sacaba la rodillo de partida, me las daba y se las regalaba al diputado. Nosotros estaban esperando hasta que el presidente le diera la gana. Una pugna tremenda, ¿verdad? Eso desde luego trae como recuerdo, que todo el mundo tengo más recuerdos del gobierno de Carazo. Yo no creo que sea tan mal el gobierno de Carazo. Carazo fue un hombre inteligente, trabajador, incansable. Ese hombre trabajaba 18 horas, ¿no? Y él previó la situación económica que se iba a venir. Aquí a la asamblea, cada 8 días, cada 15 días, mandaba una carta, y yo, señores, esto es para pasar, taca, taca, taca. Yo agarraba la carta al presidente, el presidente de la asamblea me decía, guárdela, no la vamos a leer. Y nunca leyeron las 12 cartas que el presidente mandó. No, yo las tengo guardadas. Y eran cartas donde se decía que la situación del país era tan terrible que ya se iba, los préstamos se vencían, porque Carazo se metió a hacer préstamos a corto plazo con bancos privados, bueno, el desmadre. De ahí que mucha culpa tuvo la asamblea, porque la asamblea hubiera tramitado las leyes que el presidente tal vez no hubiera ido a tomar. Yo nada más para terminar esa época, Carazo, y dejémosle que recuerdo que al final de la administración Carazo, un día me invitó, fue a la casa presidencial, por ahí de abril del año 82. Y yo llegué a la casa presidencial con mi hijo que tenía 16 años. Entramos a la casa presidencial, pum, pum, pero no habíamos nadie. Ni la secretaria, yo seguí hasta el final, donde me encontré a Carazo allá en una oficinilla escribiendo el sol, con una jaqueta que estaba en el celeste. Y era el presidente, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo se fue. Cuando el barco se hunde, las ratas huyen, ¿verdad? Ni la secretaria había quedado, todo el mundo ya renunció. Bueno, ahora sí, nos gana el tiempo, entonces nos tenemos que... Nos gana el tiempo, yo creo que falta parte muy importante de seguir. Doy las órdenes, cuando ustedes decidan, continuamos. Y muchas gracias por esta oportunidad de que los oyentes de Radio Nacional conozcan un poco de la Asamblea Legislativa, ya que Radio Nacional es la que transmite las sesiones de la Asamblea. Uh-huh. Entonces, claro. Es bueno que conozca un poco la gente de cuál es la historia, a veces vilipendiado poder de algún. Uh-huh. Sí, claro. Entonces nos queda pendiente esa otra parte de la historia, la más reciente, y esperemos en un futuro programa abordarlo. Y don Carlos, muchas gracias por esta colaboración el día de hoy. Ha sido un gusto, un placer haber estado en esta conversación conclusa con don Humberto Morales. Esperamos seguirla. Y como dijo una vez Rodrigo Carazo, sigamos analizando el primer poder de la República en otra mañana de sábado como esta. Muchas gracias, buenos días. Bueno, se les habló Emilio Méndez. Nos despedimos de todos los que nos han sintonizado. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.